El libro va haciendo recorrido, veo que también hablas de Rusia, 1917, una revolución en el seno de la revolución. En este caso hablarás de Néstor Magno y la... Claro, y Kronstadt. Aquí me van a dar una caña los comunistas, que ya lo veo venir, porque explico cómo esta revolución dentro de la revolución pues es, bueno, o sea... absolutamente pues estigmatizada incluso de las narraciones de la historia social contemporánea, ¿no? O sea que es muy duro lo que pasa en Rusia, cómo la dictadura de los soviets acaba, y explico incluso que los primeros soviets, muchos son de inspiración anarquista, como se puede comprobar ahora que se han abierto los archivos de Rusia a partir de buenos trabajos que han hecho investigadores europeos, como van buscando un poco esta antileyenda, porque no olvidemos que a partir de, sobre todo de Stalin, se crea una falsa leyenda de la revolución rusa, ¿no? Con una serie de mártires y tal, o sea que aquí espero que me den caña. Hay que remover un poquillo. Y terminas un poco el libro, vas avanzando, llegando hasta la actualidad. ¿Qué son, digamos, los últimos temas que tratas en el libro? Sí, llego a la actualidad porque me parecía básico hacer este nexo, ¿no?, entre el pasado y el presente. Llego a la actualidad a partir de las resistencias al trabajo de Bob Black y de otros pensadores, o sea, del no al trabajo, y un poco enlazando con estas pequeñas comunidades primitivas. Llego a la actualidad, por ejemplo, a partir del municipalismo libertario, que vuelve a poner en marcha, o sea, Murray Bookchin, pero he puesto el dictamen del comunismo libertario aprobado por la CNT, redactado por Isaac Puente del 36, porque para él fue la fuente principal de inspiración. Y si te fijas, un poco es el libro, aunque vaya pegando bastantes saltos, sigue la misma tónica: la vuelta a la comunidad pequeña, la vuelta a la comunidad donde todo el mundo se conoce, de estar armónicos con la naturaleza. Por aquí entra también el ecologismo radical, Greber y todos estos pensadores. Y un poco también, cuando hablamos de relaciones pues un poco horizontales entre la gente, pues ver ahora toda la revolución digital y cómo nos podemos beneficiar de esto. Igual que antes teníamos pues centenares y miles de publicaciones en papel que eran los portavoces de los grupos anarquistas, pues ver ahora cómo las redes pues vuelven a ser nexo común de todos nosotros, de millares de anónimos, ¿no? O sea que volvemos un poco a tejer redes y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Uno de los, digamos, principales pilares tradicionales del anarquismo, ¿no? Las redes asociativas, ¿no? La sociabilidad, sí. ¿No? Sí, sí. Te quería preguntar un poco, bueno, tengo aquí encima de la mesa, que me he comprado hace unos momentos, el libro de, bueno, Luis Misser, reeditado sobre la Comuna de París, reeditado por La Malatesta, bueno, que haces tú el prólogo. Y bueno, estaba pensando antes de que llegases y tal, precisamente la figura de Luis Misser, lo desconocida que es y cómo, que quizás es el caso de muchas mujeres libertarias y demás, que quizás se presenta como mujer, como caso de, mira, había una mujer anarquista, ¿no? Cuando detrás tiene toda una historia fascinante, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre esto, sobre el tratamiento, por ejemplo, de la mujer en la historiografía libertaria? Bueno, la historiografía libertaria, lógicamente, a veces, no siempre, ¿eh? A veces es un reflejo del mundo en el que vivimos. A veces no podemos pedir a la gente un poco que vaya a contracorriente de todo lo que ha aprendido en la universidad o en la escuela, ¿no? Entonces, claro, cuando nos repensamos como anarquistas, empezamos a visibilizar todos estos anónimos y vemos que la mitad eran mujeres, ¿no? Y es una pena porque Luisa Michel es súper conocida en Francia, o sea, es un referente, aparece en los libros de texto de los niños en las escuelas o en los bachilleratos, pero en cambio en nuestro país es una gran desconocida. Hay gente que incluso se cree que estuvo en la Revolución Francesa y no en la Comuna de París. Y bueno, una mujer que era maestra, que primero había sido, bueno, siempre fue súper radical a nivel político porque empezó siendo blanquista, seguidora de Luis Blanqui, y luego cuando está yendo hacia el exilio en la Guyana Francesa, una mujer, otra mujer de ideas anarquistas, le empieza a hablar de la anarquía y vuelve completamente pues anarquista. Y lo bueno de La Malatesta es que han reeditado en español un libro que no había aparecido, porque han traducido directamente del francés esta experiencia suya en la comuna, que es una de las pocas veces en que una ciudad funciona a partir de barrios, es completamente antiautoritaria, se plantean debates importantes dentro de la Comuna de París, y lo que nos explica es cómo después hay una represión tan brutal, porque llegan a fusilar pues a niños, incluso mujeres. O sea, es brutal, ¿no? Ver cómo el poder, cuando ve que una ciudad puede llegar a autogestionarse, pues reacciona con una brutalidad terrible, o sea, que hace que incluso no quede en la historia. O sea, sabemos muy poco de la Comuna de París, si no fuera por los testimonios de los mismos comunards o de algunos historiadores. Entonces, Luisa emerge como una mujer importante, tiene tras de sí la aura de ser una petrolera, porque las mujeres cogen petróleo y empiezan a quemar cosas en París, y hasta aquel momento las mujeres no las habían visto así, como unas furias del infierno desatadas, ¿no? Entonces quieren acabar con eso también, quieren que la mujer vuelva a sus casas, como siempre había dicho la Iglesia Católica, y claro, eso choca mucho. Lo bonito de Luisa es que cuando llega a Nueva Caledonia, incluso crea una escuela, primero para los niños de los canaks, de los aborígenes de allí, les enseña francés, pero además los anima a que se revuelvan contra la colonia, y eso tampoco se lo perdonarán los franceses, ¿no? Estamos en un mundo colonial y les anima un poco a que se autodeterminen, etcétera. Y para mí es una mujer majísima, o sea, es súper importante. Conocí a muchos españoles, porque ella había estado exiliada en Londres, coincide con españoles que están exiliados allí a causa de toda la época del terrorismo en Barcelona, de las bombas. O sea, que es una mujer para mí muy cercana. En absoluto era virgen, ¿eh? O sea, porque también le llaman la Virgen Roja, que es una de estas mitologías machistas, que una mujer o es virgen o es lo peor. Tiene que ser la representación de la pureza. Claro, pero esto es un concepto cristiano, ¿no? Y ella tiene, al menos que yo le conozca, tres compañeros diferentes. Al primero lo fusilan en la Comuna de París, es el primer compañero que tiene. Luego tendrá otro yendo a Nueva Caledonia, y luego al volver tiene otro, o sea que al menos tiene tres compañeros conocidos, o sea que era una mujer además bastante libre. Eso igual es lo que no le perdonan. Bueno, por internet hay bestialidades, o sea, hay bestialidades diciendo la terrible pureza de la mujer que no tiene hijos, y bueno, hay algunos discursos mortíferos que vienen incluso del lado anarquista, hay alguno que de unido. La pureza, la compasión, ¿no? Sí, esto va ligado, ¿no? Al ser mujer, o sea, como si un hombre no pudiera tener esas cualidades o otras. Voy a aprovechar un poco que has mencionado lo del terrorismo anarquista, y te quería preguntar que, como historiadora, bueno, yo me suelo encontrar, a ver qué opinas, porque, bueno, en la historiografía o los historiadores que se encargan o se acercan al anarquismo desde otras perspectivas, pues se acercan al anarquismo, en muchos casos libros que digamos que tienen mucha más difusión que, por ejemplo, los que puedes publicar tú, a mí siempre, bueno, me da la impresión, y en ocasiones no solo es la impresión, que se acercan al anarquismo quizás con cierto, digamos, más como una curiosidad, buscando quizás el morbo, ¿no? Hay varias publicaciones sobre el terrorismo anarquista y tal. ¿Qué opinión te merece, pues digamos, esta historiografía hecha por historiadores no libertarios, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, es brutal, ¿no? Forma parte un poco de leyendas negras, de buscar, como tú decías, el morbo, ¿no? Yo he visto libros que se anuncian con la foto de la Orsini en la portada, y eso ya te lo dice todo, porque lo que no explican nunca es que esta violencia que venía de parte de los desposeídos respondía a una violencia mucho mayor que era ejercida desde el poder, y eso no se explica. O sea, que a ti te tengas que emigrar de tu pueblo a la ciudad, meterte delante de una máquina 14 horas trabajando, que no tengas derecho a nada, que estés viviendo en la intemperie, o que puedes morir, por ejemplo, a los 34 años, que era la media de vida de los obreros catalanes en la época de las bombas, pues esto explica mucho. Y en cambio todo esto en estos libros no se explica. Se explica el morbo del ramo de flores de Mateo Morral, se explican los muertos del liceo, que es una clase explotadora. Yo, que soy de Barcelona, pues me da mucha rabia que se enseñe el Paseo de Gracia con los grandes edificios modernistas, o los muebles o las joyas modernistas, porque esto se hizo a costa de la sangre de mis abuelos y de mis bisabuelos, y de gente que emigraba del agro catalán hacia allí para buscar algo, para buscar vivir mejor, ¿no? Entonces esto me remueve un poco las entrañas, ¿no? Cuando hablan de esta Barcelona, de Gaudí, de Verdaguer, dices, bueno, pero es que Barcelona en esta época era el primer puerto de prostitución en Europa, y además de niñas, a partir de los 8 o 10 años. Entonces ves qué situación conflictiva vivía la ciudad, ves qué tensiones había, y no te extraña que la gente pegara bombas en el liceo, porque era donde iban a divertirse los ricachos de la ciudad. Entonces ver cómo aún hoy en día hay gente que tenga tan poca entraña como para seguir hablando de bombas sin buscar, por ejemplo, pues un censo obrero, sin mirar los hospitales, cómo entraba la gente, sin contrastar los datos. Es como aquel que te describe un crimen horrendo, pero solo desde un punto de vista, ¿no? Entonces yo pienso que esta gente no se tendrían que llamar historiadores, o sea, porque no contrastan sus datos o lo hacen muy interesadamente solo para buscar el morbo, ¿no? Y hay muchos de estos, yo a veces los ataco en mis libros así y luego se cabrean, ¿no? Pero es divertido porque hay un señor que ha hecho una biografía sobre Ferrer y Guardia y un capítulo pone Ferrer y Guardia y sus mujeres. Yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Yo no he visto nunca una biografía de Franco y sus mujeres, o yo qué sé, o Queipo de Llano y sus mujeres. O sea, yo veo como un poco, intentan vender libros de historia, pero un poco bajo el prisma de la prensa rosa, ¿no? O sea, me parece sexista además, ¿no? Entonces yo a veces me pongo nerviosa, ¿no? O sea, porque intento yo al menos contrastar los datos, o sea, y ves que realmente toda esta violencia obedece a otra violencia. Y además no nos olvidemos, estamos hablando la mayoría de las veces, sobre todo a partir de 1910, de la CNT, que es un sindicato que utiliza la acción directa. Pero es que si CNT no utilizara la acción directa, no habría sido un sindicato tan importante en un país como España, porque lo que caracteriza a la clase burguesa española es no dar ni un mínimo a sus trabajadores. O sea, toda la tensión social que explota en la calle se debe precisamente a la falta de un sindicalismo reformista que hubiera podido suavizar esas cosas. O sea, que si tenemos una CNT como la tenemos, además clandestina siempre, súper dura, y tenemos un 19 de julio importantísimo en muchas ciudades españolas, es precisamente al trabajo que hace la clase trabajadora de autoeducación, de buscar espacios, de construir una alternativa, y eso es un poco lo que intento explicar en los libros. Estaba recordando mientras estabas hablando, precisamente creo que fue, bueno, en algún artículo que salió en el periódico, pues en El País, bueno, en cualquier periódico de gran tirada, precisamente en el 2010, ¿no? En el centenario de la CNT, que no recuerdo el título del artículo, pero bueno, un artículo que hablaba precisamente de que se estaba empezando a redescubrir que las actividades culturales que realizaban los anarquistas, que no solo utilizaban las pistolas, que no sé, mira, estoy recordando, era un artículo que se llamaba La cultura que cayó las pistolas, algo así. Sí. Era como que estaban descubriendo algo nuevo en 2010. Sí, o sea, que no éramos tan malos, en el fondo teníamos nuestro corazoncito. En 2010, ¿no? Se estaba empezando a descubrir toda la cultura ateneística y tal. Sí, es que fíjate tú que, claro, al morir Franco empieza a destaparse un poco nuestra historiografía, pero después de la Guerra Civil y durante muchísimos años en las universidades no se prestó nada de atención al movimiento obrero. Pero la paradoja es que cuando podemos prestarle atención hay una erupción de historiadores marxistas en la universidad desde un marxismo mal entendido, casi estalinismo, y de verdad, porque en absoluto se preocupan del anarquismo. Incluso ahora en muchas ciudades donde el anarquismo tuvo una gran implantación no hay tesis doctorales sobre anarquismo. Y digo marxismo mal entendido porque yo utilizo un análisis marxista para hacer mis libros, porque yo me he formado en un marxismo mucho más abierto, dialéctico, más de Gramsci, ¿eh? Pero hay gente que eran casi del comité central, que estaban en las universidades, y que no se podía hacer esto. O sea, tú decías que querías hacer un análisis del anarquismo o buscar nuevos métodos, ver a Fellera Ben o Pierre Clastres desde el punto de vista de antropología, y te decían, bueno, que estabas loca, o sea, que esto no tocaba, que los anarquistas no hacían más que poner bombas, que eran inmaduros. Esta es una crítica que siempre se ha hecho, o sea, que bueno, que se habían leído a Lenin pero no habían pasado de ahí ellos, o sea, que, y te decían esto, la inmadurez, que era, bueno, un poco también como la lucha de las mujeres. Cuando se habla de revuelta de mujeres, dicen que son revueltas no consolidadas, que son inmaduras, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene una vanguardia que las dirija hacia la toma del poder, ¿no? Y entonces fue una desgracia, porque el anarquismo, si te fijas, los grandes historiadores anarquistas han salido del mismo movimiento. Es más, casi una militancia dentro del anarquismo, que el mismo Olaya, que para mí tiene unos libros geniales, pues es una persona autodidacta. Abel Paz, que es un Durruti magnífico, también es un autodidacta. Y por suerte tenemos pues las memorias de los abuelos, que nos explican cómo eran los municipios libertarios en el 36. O sea, tenemos cantidad de libros donde gente explica su experiencia o la experiencia de la colectivización. Antoni Castells, que hace el libro sobre colectivizaciones, también salen de la estricta militancia, ¿no? un poco nos lo hemos tenido que currar nosotros y nos ha costado pues estar fuera de las universidades, que esta es otra, ¿no? Porque no podían, o sea, yo tuve dificultades, y te lo digo de verdad, para leer la tesis. Precisamente en ese auge de, digamos, de la historiografía marxista estaba, bueno, según lo que estaba describiendo, estaba viéndome a la mente el libro Rebeldes Primitivos de, de Hobsbawm, ¿no? Que bueno, quizás sí que es algo representativo, ¿no? Del trato que se ha dado desde la historiografía al anarquismo, ¿no? De, pues eso, de una ideología política primitiva, ¿no? Preindustrial, milenarista, ¿no? Digamos, sectaria, ¿no? Utópica totalmente, ¿no? Sí, sí, estos se quedaron con Engels diciendo que los utópicos eran utópicos. Precisamente en el libro tengo un capítulo sobre los llamados socialistas utópicos, donde explico que funcionó bastante todo lo que hicieron. O sea, que no eran tan utópicos, pero es que después es esto, nos dieron mucho palo hablando de esto. Incluso Hobsbawm, cuando habla de Kiko Sabaté, lo hace fatal, con todos los respetos, porque Hobsbawm me encanta, ha sido uno de mis referentes durante muchos años, pero fíjate que decía que era analfabeto, cuando él era un chico de escuela racionalista, era vegetariano, incluso Vila Capdevila, cuando iba solo por la montaña, pues lo que hacía eran sudokus, que diríamos ahora, o sea, tenía cuadernos llenos de operaciones matemáticas, o sea, que eran gente formada en Ateneos, y en absoluto era una panda de analfabetos milenaristas, como explican muchos. Lo que no entiendo es este desprecio hacia el anarquismo que vino de parte, o sea, de los, sobre todo de los leninistas y los estalinistas, porque no querían la competición. Incluso la actuación asquerosa que tuvieron en mayo del 37 en nuestro país, eliminando sistemáticamente a gente como Camilo Berneri o, bueno, o los muchachos de las Juventudes Libertarias en Barcelona. Yo quería aprovechar e incorporarme también en esta conversación tan interesante. Gracias por estar aquí este ratito, porque la verdad es que es un gustazo poder escuchar a una persona como tú que nos habla con esa naturalidad, esa fluidez de estos temas que por desgracia no es fácil encontrar, como bien decías, una información y una historia que constantemente o ha sido ocultada o ha sido manipulada o tergiversada o censurada, ¿no? Pero yo quería hacerte una pregunta jugando un poco contigo, con la imaginación y con la historia, ¿no? Proyectándonos un poco al futuro, una historiadora como tú, ¿qué cree que se escribirá en el futuro sobre el anarquismo de hoy? ¿O sobre las luchas de hoy? Bueno, se escribirá mejor, porque por suerte cantidad de compañeros y compañeras más jóvenes que yo tienen un discurso de verdad que yo me maravilla, ¿no? O sea, el fin de semana pasada estuve en la marcha de los maquis en Cataluña y era un gusto oír hablar a los chicos y a las chicas jóvenes que también, como yo, se han formado en la universidad, pero que la universidad te sirve luego para ver qué has de leer y qué no has de leer, ¿no? Y entonces, bueno, pues por suerte, hoy en día están las redes sociales, está todo colgado en Internet, por suerte tenemos hemerotecas digitales colgadas en Internet donde podemos volver a investigar, ¿no?, a reexplicar cosas. Por suerte hay un nuevo anarquismo incluso en algunas universidades americanas que se vuelve a explicar la historia. Tenemos ya más referentes. Yo pienso, y lo que explico en el libro, es que la década de los 70-80 fue muy rica. Es la década que vivimos nosotros, de la que nos nutrimos, pero todos estos libros han quedado y ahora son referentes, y por suerte hay una eclosión buena de autoedición anarquista, que esto es algo que entonces no había. Entonces había cuatro revistas, era dificilísimo editar, hoy en día es muy fácil editar, sale relativamente barato, los co-fundings estos que funcionan, ¿no? Y entonces pienso que por fin estamos mejor informados, la gente es más crítica, y además estamos muy descontentos, o sea que esto a la larga puede estar bien, porque la gente un poco se está espabilando, vuelve a buscarse la vida. También sabemos que hay cosas muy malas, por ejemplo, yo soy de una generación donde la CNT quedó diezmada y los grupos anarquistas también, a base de muchas cosas que ponía encima de la mesa el sistema capitalismo, el capitalista, y hoy en día la gente no es tan tonta, la gente un poco, o sea, se ha espabilado más, ¿no? Y entonces yo pienso que esto puede ser bueno. Pues casi me ha respondido a la siguiente pregunta que quería hacerte, porque quería preguntarte si veías que había un relevo generacional de las ideas libertarias pues bien asentado, enraizado, que tuviera un fundamento que pudiera dar frutos, teniendo en cuenta que hay una parte de la generación que una generación que ha sido prácticamente eliminada, ¿no? Que lo que hemos heredado de esas ideas viene más de nuestros abuelos y abuelas o bisabuelos y abuelas, si hablamos de personas de nuestra edad, que es, sí, tenemos 30 y tantos, 30 y pocos, etcétera. Y no tanto de nuestros padres y madres, ¿no? Que, que o no lo vivieron o tuvieron que vivirlo en silencio o que han tenido que olvidar, etcétera. Sí, yo pienso que sí, que bueno, que estamos remontando, que nos costará mucho, porque hoy en día lo que llamamos los ninis aún nos costará mucho. Yo soy profe de INSTI y fíjate que hay gente que no sabe la diferencia entre un sindicato y un partido político, y esto es fruto del desprestigio que ha tenido la política y un mundo que para ellos hasta este momento parecía que no les interesara, pero poco a poco un poco están redescubriendo este mundo. El País Vasco es una realidad diferente porque estáis muy politizados desde siempre. Somos pero muy raros, otra, sí. Sí, pero otras regiones del país, ¿no? O sea, Cataluña también está muy politizada, pero hay otros sitios que no. Y entonces a veces es muy difícil que la gente joven, o sea, un poco se darán de bruces contra la crisis que tenemos. Y hay otra cosa importante también, y es ver cómo el anarquismo también está conformándose en una mundialización, que eso también es importante, y eso nos viene a través de las redes. Hoy sabemos más de las luchas argentinas o chilenas a través de las redes o las mexicanas que antes, y eso es bueno también, o sea, porque esta mundialización ya no nos hace pensar en la revolución en nuestro país, sino pensar que si hay una revolución será a escala global, y esto también es muy diferente, y además que nos estamos cargando el planeta, o sea que nuestros bisabuelos, estos de los años 20, ya tenían un cierto concepto ecologista del mundo, pero no estaba el mundo en el peligro que tenemos hoy, o sea que hoy en día las luchas anarquistas también van pues contra transgénicos, contra frackings, que es lo que veo yo que está movilizando realmente a la gente de vuestra edad, de 20, 30 años, ¿eh? O sea que la gente se está movilizando al entorno de estas cosas, pero dentro de un lenguaje anarquista, y esto yo lo veo muy positivo. Recuperando un poco lo que nos comentabas antes de que, bueno, pues de que quizá una de las opciones que tenemos es la vuelta a lo local, a lo rural, a los grupos pequeños, mejor relacionados, más de persona a persona, de cara a cara, de tú a tú, aunque las redes sociales también estén para ahí, sí, por ahí, etcétera. Esto implica que sea más fácil, bueno, si podemos decir fácil, realizar estos espacios, abrir estos espacios en lo rural o en las ciudades, se puede también en los barrios, se puede orquestar este tipo de vida, quizá en una ciudad donde la energía o es más, somos más dependientes del consumismo, de la energía, etcétera. Sí, yo pienso que sí, pero yo veo que será un cambio muy a largo plazo. La gente no está dispuesta a dejar nada, a dejar su pequeña porción de comodidad, ¿no? Yo pienso que será un cambio lento, a largo plazo, que hay gente que se va al campo, pero hay gente que en las ciudades pues vuelve a las asociaciones de vecinos que se habían vaciado. Vuelve la gente a movilizarse en la universidad, que durante años yo no había que ahí se movilizara nada más que gente jugando al dominó o a las cartas en el bar. O sea que poco a poco la gente volverá un poco a tener conciencia, porque no olvidemos que realmente el franquismo en este país hizo mucho daño. O sea, la conciencia política que podemos ver en Francia o Inglaterra es muy diferente a la que estamos viviendo, o incluso en Italia, ¿eh? Es muy difícil o muy diferente a la que estamos viviendo en nuestro país, pero que poco a poco, o sea, la gente volverá a participar de la vida colectiva porque es lo que toca. O sea, fenómenos tan anarquistas como la PAT hoy en día, o sea, es que eran impensables. O sea, porque si os fijáis, ellos no se llaman anarquistas, pero tienen un funcionamiento y una estructura absolutamente dentro de los parámetros de lo libertario, de lo anarquista, ¿no? Otra cosa es que a ellos mismos les dé miedo, ¿no? Y ya veremos también cómo reacciona el poder, porque el poder no se va a dejar ganar ni un espacio en absoluto. Ya lo estamos viendo ahora con el endurecimiento de las leyes, pero esto será más duro aún. Yo lo preveo, porque no van a dar nada, pero absolutamente nada. El capitalismo internacional atacará como está atacando en todo el mundo. Yo volvería un poquito para ir finalizando, que bueno, estaríamos contigo súper a gusto toda la mañana. Volvería un poco pues a lo que antes de sacar a la calle los libros de Ideas Libertarias y bueno, ¿y por qué acudes a ellos? Bueno, porque me gusta, porque os veo, porque veo amigos y compañeros, o sea que está súper bien, y pienso que el anarquismo ha de volver a ser visible como lo fue en este país antes de los años 20 o 30. La gente nos ha de perder el miedo, han de ver que somos una gente que se dedica sobre todo a ir con libros bajo el brazo, porque siempre hacemos unas ferias donde hay cantidad de títulos, o sea, donde se remueve mucho pensamiento creativo, donde tenemos libros de surrealismo, de arte, o sea, tenemos de todo, de ecología, de lactancia materna, está saliendo un libro por ahí, o sea que está muy bien, porque somos una gente terriblemente creativa, que confiamos sobre todo, porque somos una idea ilustrada, en que la educación puede cambiar el mundo, o sea que estamos aún volviendo a nuestros orígenes, o sea, el anarquismo nace como todos los socialismos de las ideas de la ilustración y seguimos en eso, o sea, porque no solo es el sindicalismo organizado, sino también que la gente pueda ser capaz de vivir en un mundo al día siguiente de la revolución, porque si fuéramos machistas, racistas, no serviría de nada hacer una revolución, sino que la revolución primero ha de ser en el pensamiento. Entonces, que seamos visibles a través de libros o revistas me parece súper importante. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y nada, bueno, pues que nos invitamos, ¿no?, eso, a estar a las 6 aquí en la Plaza Unamuno. Eso, los que no estén de acuerdo pueden venir aquí a criticarme. Y que harás la presentación de este libro, Anarquismo, una introducción. Vale, gracias. Pues muchas gracias, Dolors. Hasta otra. Y así que es la ciudad. ya asoma en la loma, siento la amapola o el trino de un vino, ya cera se borra lo oscuro, ya no merece más el para amar, ya asoma en la loma, siento la amapola. Son, son, pura maldición. Son, son. Continuamos aquí en la décima edición de la Feria del Libro Anarquista, emitiendo en la calle desde Irola Irratia, que podéis escuchar en el 107.5 de la FM. Y aquí estamos ocupando la calle, como están ocupando todos estos stands de diferentes editoriales, difundiendo esa cultura libertaria, defendiendo y sacando a la calle y compartiendo esos principios de autogestión, de asamblearismo, de horizontalidad y de antiautoritarismo. Casi hasta me confundo, que me andan hablando por los oídos. Y en breves momentos comenzaremos a entrevistar a algunas de las editoriales que andan por aquí, que en concreto en breves momentos hablaremos con Pepitas de Calabaza, desde La Rioja. Siempre el amor. Este es el son que yo traigo del valle, pa' que bailemos todos en la calle. Son, son, maldición oscura, que me engatusas con tu sabrosura. Báilalo, gózalo, déjate conquistar por su cadencia. Son, son, son, pura maldición. Son, son, son, son, son, pura maldición. Son, son. También apostamos por los clásicos.

Hor bat bakarrik ez nintzela usten oan denok bezela. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dago niren ringatzen zuedanok bezela. Eta nahi naiz naizena. Ne naizena naiz. podrido, seguro hogar europeo, seguro hogar, podrido hogar, libre y bello hogar europeo. Libro Anarquista en la Plaza Unamuno aquí en Bilbao, emitiendo desde Irola Irratia a la Radio Libre de Bilbo, el 107.5 de la FM, y estamos aquí con un compañero de la editorial Virus, que nos va a contar un poquillo ahí un poco las novedades que tienen y demás. Uh-huh. Muy buenas. Egunon. A ver, Ichi, que no se te oye. Ahora. Ahora. Estábamos mutándonos, acción mutante. Nada, pues igual nos podrías empezar contando un poco qué trabajos soléis editar o qué tipo de... Bueno, Virus, como supongo que aquí la mayoría de la gente ya conoce, es un proyecto que comenzó en el 91 con la idea de editar y distribuir textos de carácter alternativo y sobre todo libertario, con dos líneas muy claras de ensayo crítico sobre temas contemporáneos, pero también de memoria histórica de los movimientos sociales y de las luchas sociales desde lo que sería años 30, Guerra Civil, hasta otros movimientos sociales más recientes. ¿Qué novedades nos habéis traído aquí a esta feria? A esta feria hemos traído Anarquismo en Movimiento, de Tomás Ibáñez, un trabajo que lleva editado aproximadamente mes y medio y que es una reflexión sobre la vigencia y las transformaciones del anarquismo, tanto dentro de lo que sería el movimiento libertario propiamente dicho, hasta movimientos que no se autodenominan como libertarios, pero tienen unas prácticas antiautoritarias, asamblearias, etcétera. Y viene a plantear, pues, desde qué cambios se han dado en el anarquismo, digamos, orgánico, hasta que como el anarquismo no orgánico, aquel que no se denomina anarquista, pero que tiene unas prácticas libertarias, como han ido adaptando la idea libertaria a la realidad, a una realidad cambiante, y viene a proponer que el anarquismo solo puede ser anarquismo si cambia, si se transforma, si se adapta a las realidades de cada momento, ¿no? Si es pragmático, quizás, ¿no? No necesariamente pragmático, pero sí si hace una lectura y una adaptación a la realidad, pues capaz de formar parte de la lucha del momento, y si consigue evitar una fosilización ideológica. Viene a decir que el anarquismo no sirve de nada si es una gran teoría que luego en la práctica y en la experiencia es incapaz de participar de las luchas sociales. Bueno, nos has comentado, estamos hablando de Virus, 1991, son ya unos cuantos años, más de dos décadas. ¿Problemas para una editorial como Virus para financiarse, para sacar adelante publicaciones, para sacar los proyectos adelante? ¿Con qué problemas os encontráis? Bueno, nosotros nos encontramos con los problemas clásicos de cualquier editorial que, teniendo que funcionar dentro del mercado, porque obviamente pues vivimos en el mundo en que vivimos y tienes que funcionar dentro de esa realidad, también funcionamos y existimos al margen de lo que sería la gran industria cultural. Entonces no tenemos los paraguas financieros que tienen determinados grandes aparatos, que son al final los que controlan el mercado. Virus desde el principio apostó también por una estructura que se basara en la profesionalización, en gente que estuviéramos a tiempo completo dedicado a la editorial, aunque sea con unos salarios de subsistencia, pero haciendo aquello en lo que creemos, y hacer determinados libros, hacerlos bien, y por otra parte, que es otra de las patas de Virus, aparte de la editorial, distribuirlos, no solo nuestros libros, sino de otras editoriales. Nosotros ahora mismo movemos alrededor de 50-60 editoriales que van desde editoriales tipo Traficantes de Sueños o La Mala Testa o tal, hasta colectivos de base que tienen entre su trabajo también el editar textos de carácter crítico, libertario, etcétera, etcétera. un proyecto muy muy muy interesante y que se ha expandido por todo el Estado español, además, ¿no? Que no... Sí, nosotros ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, distribuimos tanto en librerías comerciales como en todo un circuito de centros sociales, colectivos, pequeñas distris, etcétera, etcétera. Luego también tenemos una, participamos de una red muy amplia de librerías asociativas, también colectivos, grupos que están en el resto del estado. De hecho, aunque digamos que no es una red solo de Virus, es una red de todo, sí que se puede decir que Virus un poco ve ahora los frutos de aquello que la gente que empezó con Virus, porque muchos luego llegamos después, ¿no? Pero la gente que empezó con Virus quería generar una red que en aquel momento no existía. En el 91, cuando nace Virus, no existe todo ese circuito de librerías que hoy están desde Sevilla hasta Donosti, Iruña, Gijón, Oviedo, en todas partes. Era algo que en aquellos momentos no existía, por lo que apostó Virus y que al final entre todos lo hemos ido construyendo. Y ahora mismo un proyecto similar al de Virus en cuanto a estructura de edición y distribución solo lo hay en Reino Unido con Acapress, ¿vale? Pero no hay en el resto de Europa no hay un proyecto del tamaño de Virus con la capacidad de distribución y de distribución alternativa que tenemos ahora mismo, ¿no? Eso es importante. Sí, una red tejida y cada día más fortalecida, como bien decías. Y aparte de, bueno, formato libro, el tema este del internet y de PDFs y libros de estos nosotros, táctiles que se llevan ahora, ¿cómo os estáis adaptando a las nuevas tecnologías? Sí, nosotros hace unos años apostamos por el Creative Commons. Prácticamente casi todos nuestros libros se pueden descargar libremente en PDF por la web. Sí que hay algunos libros que son traducciones y por contrato de derechos no nos permite el copyright hacerlo, pero en todos aquellos libros que dependen de nosotros y que son autores con los que nosotros tenemos un trato directo, van con Creative Commons. Luego hay asignaturas pendientes, por ejemplo la del libro electrónico, que un poco todos los pequeños proyectos como nosotros, es un tema que tenemos pendiente, un tema que sabemos que tenemos que abordar, pero que ni técnicamente ni a nivel de tiempo y energía ni nosotros ni Traficantes de Sueños, por ejemplo, que siempre van un pasito más adelante en ese terreno, ni nadie hemos sido capaces hasta ahora de poner en marcha un sistema que permita ya también pues tener e-books y... Eso es algo en lo que vamos de retraso, pero creo que tiene también que ver con la tónica general. Aquello del e-book, que de pronto se creía que iba a ser una explosión, que además iba a sustituir al libro en papel, todo el rollo. Hace cerca de una década que están profetizando esa sustitución y nunca llega, no ha llegado el boom del libro electrónico. Ya cada cual te dará unas razones u otras de por qué, pero... Sí, razones personales, pero bueno, siempre está el romántico y la romántica que nos gusta tocar, ¿no? El libro y bueno... No, y son... Estos cambios no... O en general estos cambios no se dan por sustitución. En su momento cuando llega el vídeo, el VHS y tal... seguramente había quien profetizaba que iban a desaparecer los cines y que todo iba a ser ver vídeos en casa. Al final, pues hubo como un proceso de reescalamiento, así que desaparecieron muchos cines de barrio o de pueblo, o de tal, así que pero no desapareció el cine como formato, simplemente hubo un cambio en el que la gente, pues según qué película se va a verla al cine y según qué película pues se la alquila para verla en casa o se pilla el DVD hoy día o lo que sea, pero no hubo una sustitución, y en este caso no habrá una sustitución tampoco. El libro electrónico me imagino que irá cogiendo su lugar, pero cada cual de manera subjetiva leerá unas cosas en papel porque prefiere leerlas en papel y leerá otras cosas en pantalla porque preferirá leerlas en pantalla. Y una maravilla que las puedan leer también por internet de forma gratuita, ¿no? Que apostéis por ello, porque bueno, la cultura tiene que ser libre. Como... Sí, además hay una serie de mitos que nosotros con la experiencia de los últimos años vemos más que nunca que son mitos, que es esas relaciones que supuestamente el libro que está en PDF luego se vende menos en papel. Eso no es así. De hecho, hay libros que a nosotros los derechos no nos permitían tenerlo en descarga libre, que se han vendido menos que libros que han estado desde el primer día de su publicación colgados en internet para poder descargártelo íntegro. Entonces, esa relación causa-efecto no existe. Puede existir incluso la contraria en un momento dado. Parte del ideal capitalista, ¿no? Tienes que pagar, no hagas algo abierto a la gente, cuando en realidad basta que lo abras para que más gente pueda acceder a ello, le guste y diga, quiero... Sí, que es una valoración muy, muy simplificadora, aquello de que tú... cuando alguien se descarga algo es una venta que has perdido, no es así, porque puede ser esa persona que se lo descarga, luego le da seguramente más difusión al reenviarlo, al compartirlo, al tal. El libro tiene un nivel de... sobre todo para editoriales como las nuestras, que por ejemplo no podemos pagar una página de anuncio en un periódico, ese libro que circula de buzón en buzón de correo, que se va descargando, es también publicidad de lo que hacemos en un mundo en el que proyectos tan pequeños como nosotros no se pueden permitir ciertas formas de difusión por lo carísimas que son, ¿no? Sí, si vas a la raíz de todo, también el que la cultura sea libre y todo el mundo pueda acceder a ella, yo creo que también es un pilar muy importante de vuestro proyecto. Sí, de hecho, en su momento cuando nace Viru era toda una época en la que ese espacio de afinidad donde crece Viru es aquel espacio de afinidad del do it yourself, del anti-copyright, de los fanzines, de la revista. Era la época en la que pues nacían el Equinza, el Resiste, la Letra A, una serie de proyectos muy asociados precisamente a lo que era una noción de cultura libre, de un espacio de afinidad libertario, pero que ya en ese momento sin tanto discurso igual como el que hay hoy en torno a la cuestión, pero ya se hacía un planteamiento sobre lo que era la cultura libre, que era bastante pionero respecto a lo que hoy vemos, ¿no? De hecho, Viru nace también del rollo, tenemos todo un conglomerado de revistas, fanzines y tal, pero nos falta algo de más peso, nos faltan los libros, nos falta poder editar una serie de textos pero Viru nace de ahí, de la cultura anti-copyright y do it yourself. Bueno, ¿y Virus qué ha traído hoy aquí a la Feria Anarquista de Bilbao? Pues aparte de Anarquismo en Movimiento, otra novedad que hemos traído, editada también recientemente, es Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, que es un texto histórico, bueno, un ensayo histórico sobre las diferentes teorías y prácticas no violenta, un poco la, incluso la, las diferencias que hay entre los distintos, las distintas teorías, teorizaciones, los distintos planteamientos sobre la no violencia. Habla de diferentes momentos o insurrecciones que han tenido un carácter no violento en diferentes lugares y momentos históricos. También entra en cuestiones que son complicadas, pues por ejemplo plantea que una estrategia no violenta que para triunfar tiene que ser también una estrategia coactiva, que el poder se debe sentir coaccionado por más allá de el cuáles sean las tácticas y las estrategias, que el poder tiene que sentirse presionado por una estrategia para que una estrategia triunfe. También diferencia, por ejemplo, entre no violencia y violencia incruenta. Dice que no hay, de la misma manera que hay muchos tipos de no violencia, también hay, no es lo mismo la violencia que, por ejemplo, ejerce daño sobre las personas que la violencia que ejerce daño sobre las cosas. Incluso viene a plantear que muchas veces en estrategias no violentas se incluye la violencia incruenta también, como el sabotaje. A ese nivel es un libro bastante interesante porque rompe con muchas simplificaciones que se mueven en torno al debate violencia no violencia. Incluso de alguna manera se puede leer del libro que el debate no violencia no violencia puede ser un debate muy estéril, ¿no? Y aparte de hacer un recorrido histórico y reflexionar un poco sobre el tema de la violencia no violencia, propone acciones o formas de luchas no violentas. No, pasa libro, la práctica, quiere el, decir. El libro más que un, no es un manual, es un ensayo histórico, y en ese sentido viene a ser un cuadro, un estado de la cuestión de, bueno, en los diferentes planteamientos no violentos que se han ido dando a lo largo de la historia, y pone sobre la mesa una serie de momentos en los que la no violencia pues se ha llevado a la práctica y ha conseguido uno u otro resultados, pero no tiene una parte, digamos, de manual o de propuesta de métodos de lucha o algo así. Eso igual quedaría para otro libro, que seguramente daría mucho de sí. Bueno, expone ejemplos, ¿no? Ejemplos inspiradores que han funcionado, sí, ejemplo, en otros lugares, ejemplo, que aunque el contexto sea diferente, igual se puede adaptar y aplicar. Sí, da ejemplos históricos que además van más allá de... Lo que tiene de interesante el libro es que todos tenemos una serie de referencias que serían Gandhi, Martin Luther King y alguna cosa más. Y habla de hecho, uno se da cuenta de su ignorancia leyendo el libro, pues habla de una serie de experiencias que no son para nada las habituales cuando se hace referencia al tema. Que van más allá de los estereotipos. Sí. Y aparte de estas dos publicaciones, ¿qué también habéis traído algo más? También traemos Egipto tras la barricada, de Marc Almodóvar, que un análisis de todo el movimiento en torno a la Plaza Tahrir, pero con mucha más perspectiva histórica. Presenta muy bien quiénes son los sujetos ahora mismo en Egipto, tanto a nivel político como social. Muestra las relaciones contradictorias que ha habido siempre entre militares y hermanos musulmanes, como aunque los hermanos musulmanes hayan estado prohibidos mucho tiempo, como lo están ahora en momentos históricos, tanto a unos como a otros le ha convenido que los hermanos musulmanes y los militares han llegado a ciertos acuerdos en ciertos momentos, y cómo la historia de Egipto en las últimas décadas se ha movido en una tensión entre militares y hermanos musulmanes, pero que precisamente lo que buscaba la revuelta de Tahrir era romper esa dicotomía que marcaba la vida de los egipcios desde hace décadas. Un poco viene a explicar que lo que buscaba la gente que estaba en Tahrir era acabar con los militares, pero también acabar con ese papel de los hermanos musulmanes de hegemonizar cualquier tipo de oposición. De hecho, cuando los hermanos musulmanes llegan al poder, la gente se revuelve igual, porque estaban aprobando leyes, como habían hecho los militares, que estaban dictadas desde el FMI o el Banco Mundial, una serie de cosas que al final los hermanos musulmanes estaban haciendo la misma política que los militares, y los militares, cuando dan el golpe de Estado ahora otra vez y derrocan a los hermanos musulmanes, lo hacen para otra vez volver a hacer las mismas políticas, ¿no? Y lo que narra Marc Almodóvar es un poco todo lo que se mueve debajo de eso y más allá de lo que nos cuentan aquí los medios de comunicación. Además, él ha estado viviendo entre 2008 y 2013 en Egipto, y es alguien que vivió de primera mano las primeras huelgas que se produjeron antes de la revuelta de Tahrir, que eran un poco las que generaron ese ambiente que luego dio lugar a la revuelta, y luego vivió en primera persona el derrocamiento de Mubarak. Alguien que encima estaba ahí, bueno, tiene una perspectiva mucho más enriquecedora que alguien que estudia algo desde la lejanía, ¿no? Sí, sí, lo bueno que tiene Marc es que combina muy bien el conocimiento histórico de lo que ha pasado en Egipto. Es alguien muy documentado, alguien muy riguroso, pero toda esa documentación y ese rigor está también enriquecido con que ha tenido una vivencia directa sobre el terreno. Y eso. Y desde ahí adquieres una perspectiva mucho más real. Sí, y le da un matiz al libro, seguro, mucho más personal y mucho más... Sí, sí, de hecho el libro es una crónica que, aparte de todos los datos que aporta, prácticamente te envuelve en los acontecimientos. O sea, estabas comentando que habéis traído, bueno, tres de las publicaciones que habéis traído con un trasfondo de lucha, ¿no? Lucha no violenta, lucha violenta, el tema de Egipto. Hablando de luchas, el tema de la mujer en las editoriales, en las... que de esa misma realidad. Estabas comentando sobre el equipo vírico de sí, desde mi experiencia más directa. Del resto no puedo hablar. Luego se están dando una serie de también autoediciones de algunas autoras, por ejemplo, nosotros hemos traído precisamente una selección de textos feministas bastante amplia. Hay una autoedición de Laura Macaya que se llama Esposas Nefastas, que es una propuesta así bastante provocadora. Luego una editorial como Melusina también ha sacado bastantes textos feministas, algunos en la línea así también post-porno tal, un poco. Y sí que si pasáis por la parada, una de las cosas que hemos hecho con bastante intención al venir a la feria es hacer una selección de textos feministas que ya hicimos el año pasado, porque era algo que nos daba la impresión que solía pasar bastante difuminado por una feria de este tipo. Totalmente de acuerdo. Justo ayer hablando con otra gente comentábamos los pocos referentes que hay en el movimiento libertario que sean mujeres a nivel de, digamos, pensadores teóricos, etcétera, etcétera, son prácticamente todos hombres. Sí que hay historiadoras como la Dolores Marín, pero en general los referentes en el pensamiento libertario son masculinos. Eso es algo también sobre lo que pensar y muy a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que pensar y hay que empezar a cambiar, ¿no? Eso es, en las luchas siempre la mujer por detrás apoyando, pero no el icono o lo que queda escrito no acaba siendo de su puño y letra. Sí, por ejemplo, en el anarquismo orgánico organizado, el anarcofeminismo es como una hermana pequeña que está siempre ahí como casi en una esquina, en la sombra, y a la que no se le da ni vidilla, ni reconocimiento, ni espacio para que crezca y se exprese, ¿no? En ese sentido, Traficante sí que está sacando últimamente, ¿no?, bastantes publicaciones feministas. Hace poco ha sacado la de Silvia Federici. Sí, la Revolución en punto cero. Uh-huh. Que es una maravilla de libro, sí, de decir. También ha sacado, no recuerdo el nombre de la autora, Por amor o por la fuerza, que es una reflexión sobre las violencias de género a diferentes niveles. Un libro que ha salido hace 4 o 5 meses. En ese sentido, sí que Traficante está haciendo un esfuerzo, además, muy consciente de proporcionar herramientas feministas de reflexión, que sí, eso nos falta. Y además agradece, ¿no?, el reconocer esa falta y darle un espacio dentro de este espacio, dentro de la Feria Anarquista aquí en Bilbao. Pues nada, muchas gracias por tus palabras. Gracias y por estar aquí. Eta eso, es que ricasco. Es que ricasco. They caught him in Frisco and to seal his fate. At San Quentin they jailed him evening late. But out on the ocean did he escape. Cause the gods forgot to close the golden gate. He's long gone from Kentucky. Long gone, gee, and be lucky. Long gone, what I mean, a long gone John from Bowling Green. Yeah. Yeah. Why, they offered a reward to bring him back, even put bloodhounds on his track. The doggone bloodhounds lost his scent. Now nobody knows where Long John went. He's long gone from Kentucky. Long gone. That boy is lucky. Long gone. What I mean, a long gone John from Bowling Green. Yeah. A gang of men tried to capture Dean, so they chased him with a submarine. Dean jumped overboard and grabbed the submarine and made that gang catch a flying machine. He's long gone from Kentucky. A long gone. That boy is lucky. A long gone. What I mean, a long gone John from Bowling. From Kentucky. Long gone. That boy's lucky. Long gone. Yeah, he's cutting out now. Long gone. That cat sure can run, man. Long gone. I think I better catch up with him. Long gone. Seguimos emitiendo en directo desde la Feria Anarquista en la Plaza Unamuno del casco viejo bilbaíno. Para las que nos estéis escuchando desde las ondas hercianas, estás escuchando La Irola Irratia, 107.5 de la FM, la radio pirata de Bilbo. Y bueno, tenemos aquí a la imprenta Irrintzi, que nos va a contar un poco su trabajo, en qué punto está y hacia dónde se dirigen. Bueno, pues buenas. Nosotros somos la imprenta anarquista Irrintzi. Está en Gasteiz. Y pues como bien dices, eso, es una imprenta, o sea, nosotros no distribuimos libros ni nos dedicamos a imprimirlos solo. La gente viene con la propuesta de imprimir un libro y nosotros lo hacemos. Y ellos trabajan también a la hora de hacer el... No somos como una imprenta cualquiera, no nos mandas el PDF o lo que sea y nosotros te lo imprimimos y te lo mandamos hecho. Tienes que venir a trabajar, tienes que venir a encuadernar, aprender y... Y nada, apoyar el proyecto y sin más. Sobre eso que querría incidir un poco más. Ese tipo de funcionamiento, ¿no? Ese, lo estás comentando, son unos principios bastante diferentes quizás a los más habituales, ¿no? Es más cercanos de quizás eso, a la colaboración, a la cooperación, al apoyo mutuo, ¿no? ¿Cómo funcionáis? Pues eso, la gente se pone en contacto con nosotros, no damos mucha publicidad, casi todo es gente cercana o amigos de amigos o alguien le ha dicho. De que, pues eso, quieren sacar un libro y muchas veces, pues, cuesta mucho sacarlo, hay que tener un presupuesto bastante alto, pero de esta manera, si puedes sacar también pocos libros, entonces se ponen en contacto con nosotros, nosotros les ponemos una fecha más o menos para cuando se pueda hacer y vienen, ayudan, ya te digo, a montarlo y se van con el hecho. ¿Sale muy caro imprimir un libro? Sale mucho más barato así. Aparte nosotros, bueno, hay que decir también que es una imprenta digital, no tenemos máquinas grandes, no offset y así, no tenemos. Entonces tienen que ser unas tiradas pequeñas, digamos 700 o 1000 ya como sería mucho. Pero más o menos solemos sacar 300, 500 y para ser realistas también en el movimiento en el que estamos y así... encontraréis muchos problemas, ¿no? A la hora de financiaros, ¿no? De conseguir dinero, bueno, considerando que hablamos de tiradas pequeñas, entiendo yo que también busquéis también que los libros sean baratos. Eso es. Básicamente, sí, lo que queremos con esto es que los libros sean baratos, porque hoy en día vemos que muchos libros cuestan, pues no sé, 20 euros, 25 euros, y joder, la verdad es que está bien, son libros muy buenos, pero realmente también cuando, no sé, es muy caro, siendo en el, pues eso, en el ambiente en el que nos movemos, y la gente más o menos, habría que hacer un estudio de mercado, pero la gente que los leemos básicamente no tiene trabajo o está en paro, y entonces 25 euros puedes comer medio mes con eso, y no sé. Y también te cuesta más barato una botella de ron que leer un libro. Entonces muchas veces la gente tristemente decide la botella de ron y no leer un libro. Entonces, pues para poder un poquito ayudar a que la gente lea, ponerlo más fácil, poner unos precios más baratitos, ajustar un poco todo, sería lo suyo. No recomendamos leer un libro con una botella de ron al lado. No, no. ¿Desde cuándo estáis funcionando? Pues el otro día estuve echando cuentas y creo que más o menos van 4 añitos, una cosa olé, así. Olé. ¿Dificultades? ¿Las mayores dificultades, cosas que habéis encontrado, cuando, obstáculos? Cuando se rompe una máquina y justo estás en medio de imprimiendo un libro, o, porque ya tienes que decirle al editor o al que lo está, oye, se ha estropeado la máquina, hay que parar, entonces esos son los líos, sobre todo cuando se estropea la máquina. Ahí es cuando lo mismo son 3.000 euros que hay que invertir, no los tenemos, hay que andar pidiendo o sobre todo poner de nuestros bolsillos y luego recuperar, pero bueno. Bueno, vamos a recordar un poco dónde os pueden encontrar aquellos que estén interesados en editar un libro, en imprimirlo, demás. Pues la página, tenemos un correo que es www.irrinchiimprenta, la última I de Irrinchi es la primera de imprenta, con N, y @gmail.com. Bueno, pues ya sabéis, y no sé si quieres añadir algo más, que... Nada, que muchas gracias por estar aquí y que hacéis un muy buen trabajo, Irol Irratia, y nada, que sigáis muchísimos años más. Pues un abrazo. Es que ricasco. Es que ricasco. Ya ni vengo. Vaya, como podéis ver, hay buen rollo entre la Malatesta y la DDT. Y eso, pero bueno, hemos dejado las dagas en el stand. Sí, por supuesto. Y luego ajustaremos cuentas. Por cierto, está a favor nuestro. No quería yo decirlo en público y que quedara grabado, pero sí, no, está a favor nuestro. Bueno, luego os damos unos libricos. Venga, oído. Bueno, pues no sé por quién empezar. Por la Malatesta, por ejemplo. Venga, mismamente. ¿Qué nos habéis traído esta feria? Así, ¿qué últimas publicaciones, así, cosillas majas? Y... Pues así, el último libro que hemos editado, el libro de La Comuna de París de Luis Michel, que ha hecho el prólogo Dolors Marín, que también ha venido aquí. Hemos traído su libro, que acaba de salir, fresquito. Y bueno, pues... Sí, ahí está, ahí está. Y así, bueno, bastantes cosas que han ido saliendo nuevas. Hay bastante movimiento de últimamente libros. Últimamente tenéis bastante movimiento, de hecho. Ilusionados, creyendo que llegan a un proceso revolucionario del pueblo y de los trabajadores, y bueno, descubren la falacia de la revolución y la dictadura del proletariado, y el resto de la película ya lo sabemos. ¿Qué nos cuenta la DT? Hasta tres. que para ti es mucho ya, ¿eh? Ya, estamos ahí, ya, cada día menos. ¿Con qué habéis venido? Bueno, pues nosotros hemos venido pues con todo lo que hemos podido, como siempre. No sé, una fotocopia. Hombre, yo tengo un catálogo. Tenemos tal pila de ediciones. Tenemos tal pila de ediciones que tengo que traer una carretilla si tengo que acercar aquí todos los libros. Así que, bueno, pues sin más, yo lo más reciente que podemos presentaros desde DDT, pues es un librito que nos llegó ayer mismo. Y que es Drogas, Capitalismo y Movimientos Radicales, Fragmentos para un Discurso Crítico en Euskal Herria. Entonces es un librito que, pues, como el propio título o subtítulo indica, es un documento muy crítico. Yo creo que es un libro que va a levantar ampollas, en el que se critica el posicionamiento con respecto al tema de las drogas en los ambientes de la izquierda, de la extrema izquierda, de los movimientos radicales alternativos, etcétera, etcétera. Y que no queda muy bien prácticamente nadie. Es decir, se critica prácticamente a todas las familias de izquierda, los autónomos, la izquierda abertzale, SUTIK, la contracultura de las ocupas, al nuevo movimiento, digamos, posfeminista, como lo queréis llamar, el movimiento queer y cosas así. En fin, queda, yo creo que todas las familias bastante mal paradas. Y bueno, pues es un libro muy... pues, ¿cómo se dice? Sorrocha, no me sale la palabra ahora. Sí, una crítica afilada, muy, muy dura, vamos. Y aunque tampoco plantea una solución, porque tampoco es un libro... O sea, está claro que es un libro, yo creo, contra las drogas. O por lo menos contra las drogas en los ambientes radicales. Pero tampoco es un libro prohibicionista ni nada por el estilo. De hecho, el debate está abierto, ¿no? ¿Dónde está la libertad individual? ¿Dónde está el tema colectivo, tal, hasta dónde llega, tal? Pero lo que sí que es cierto es que muestra un poco la hipocresía que ha habido dentro de la izquierda a la hora de enfrentarse con el tema, que en muchas ocasiones se ha enfrentado además de una manera muy, muy, muy, muy pésima, contraproducente en muchas ocasiones, y bueno, pues que es un tema para hablar, pero no para maniqueísmos o para... análisis superficiales, sino para hincarle el diente, porque es una cuenta pendiente que tenemos, desde luego. Volviendo a la Malatesta, bueno, ah, bueno, perdona, no, sí, no te quiero cortar, que venía por el papel, porque tenía un montón de libros, lo más que no te quiero quitar por tanto. No, tranquilo, tranquilo, yo es que no llegas, yo casco ahora, no llegas. Casco ahora 40 minutos y luego le dejamos 5 minutillos a él. Bueno, no. Yo con 5 minutos me apaño, no vengo con chuleta, además. Bueno, pues luego así como más reciente también tenemos unas cuantas cosas, pero bueno, me voy a ceñir a otras tres ediciones muy recientes. Tenemos bueno, la edición en euskera de Euskal Milisiak Antifasistak, que es un libro que ya bueno, habíamos editado para la Soca de Durango en formato en castellano, ¿no? Que es Las milicias antifascistas vascas durante el alzamiento fascista español 1936-1939. Un libro que habla pues un poco de los vascos a los que les pilló la guerra civil española fuera de territorio vasco, es decir, en Madrid, en Barcelona y tal, y bueno, eran trabajadores, estudiantes en su mayoría, y bueno, pues que se autoorganizaron en las llamadas milicias antifascistas vascas, que eran como batallones vascos que combatían fuera de Euskal Herria. Y luego hemos editado también recientemente el libro de los profesores despedidos de Leioa, Diálogo sobre el profesorado propio en la universidad, que es una entrevista. Una larga entrevista, pues un libro bastante amplio. Ya sabéis que estos tíos llevan 20 años con una pancarta en la puerta de la Universidad de Leioa, en el campus de Leioa. Y bueno, pues nos cuentan pormenorizadamente el libro. Alguno puede pensar que es un tema pues que no va con él, o que la universidad pues ahora te queda lejos o tal, o que puedes pensar que es un conflicto muy limitado a una cosa, un gremio en concreto, ¿no? Bueno, pues yo creo que todas las lecturas que se puede sacar del análisis que van haciendo ellos de cada momento histórico y tal, yo creo que valen para sacar un montón de consecuencias o de lecturas, de ¿no? lecturas, efectivamente, de cosas que están pasando ahora a nivel general y bueno, pues un libro muy recomendable, la verdad. Y una que nos deja además bastante claro que un grupo muy reducido de personas con fuerza, digamos, de determinación para sacar adelante una lucha, al final puede llegar a ser una lucha victoriosa sin necesidad de que tengas a un montón de masas detrás que te estén apoyando o tal, ¿no? O sea, porque esta gente siempre ha tenido mucho apoyo, pero bueno, te quiero decir que en realidad los que se han partido la cara es un grupito muy pequeño de personas y sin embargo, pues los frutos al final, después de tantos años, se han visto que ha habido frutos en esta lucha. Y ya para cerrar el speech, pues precisamente una persona que está implicada en este libro, que es José María Lorenzo Espinosa, que es la persona que les hace la entrevista a los profesores despedidos, pues ha hecho un compendio, un recopilatorio de todos sus artículos. Una persona que es bastante conocida por, bueno, es profesor de historia de la Universidad de Deusto, ha estado vinculado a la izquierda abertzale y hoy en día pues es una persona bastante crítica con la izquierda abertzale. Siempre ha tenido un abertzalismo muy de clase, muy de izquierdas y bueno, pues habla un poco, pues hace un compendio de artículos de tanto publicados como inéditos, que en multitud de publicaciones que he ido sacando, y bueno, pues nos hace también un paisaje bastante interesante de la política vasca en general, ¿no? Y bueno, pues es el libro El corazón en un puño de José María Lorenzo Espinosa, historiador y profesor de la Universidad de Deusto. Y aquí me planto. ¿Hasta aquí hemos llegado? Bueno, ya que estamos, ¿dónde podemos encontrar la DDT? Bueno, la DDT, pues podéis encontrar sus materiales en las distribuidoras alternativas al uso, en alguna que otra librería también, locales políticos, bueno, pues un poco donde se mueven los materiales alternativos, ¿no? Donde siempre se ha movido, en gasteches, en conciertos, cosas así, ¿no? Pero bueno, si te refieres a nuestro local, sí, pues nuestro local está en el Muelle de Márzana número 5, enfrente del Mercado de la Ribera. ¿Sabéis dónde está el Mercado de la Ribera? En Bilbao, el Mercado Abastos de toda la vida. Enfrente, pues al otro lado del río, está el Muelle de la Ribera, en Bilbao la Vieja. Pues a pie del río estamos nosotros. Ahí está el local de DDT, abrimos los martes y los viernes por la tarde. Y bueno, pues ahí tenemos el material que es habitual encontrar en nuestra web también. Ya de paso os la digo, es www.ddtbanaketak.com. La Malatesta está un poco más lejos, ¿no? Un poquito, pero tampoco tanto. Con esfuerzo se llega enseguida. Pues esta mañana nos hemos levantado a las 6 de la mañana y aquí estamos, o sea que no está tan lejos. ¿Qué tal la Malatesta allí desde Madrid? A ver, cuéntanos. Bueno, la Malatesta resiste, que eso ya en estos tiempos ya es todo un logro. Bueno, nosotros creemos que el proyecto funciona y que el proyecto es necesario. Entonces, bueno, hacemos todo lo que sea, todo lo que esté en nuestras manos para que siga funcionando. Hacéis también, bueno, aparte de las publicaciones, o conectando con las propias publicaciones, muchas presentaciones de los propios libros y tal. Hombre, es una de las cosas que nos planteábamos al abrir el local en su momento, es que no queríamos que fuera una simple librería. Es decir, nosotros estamos dentro de unas ideas y queremos que esas ideas se muevan, más allá de que la gente se interese por los libros, y queremos que la gente que se hable. Y al igual que el local sirve para que se reúnan otros colectivos y otros proyectos, queremos todos los viernes intentamos organizar algo, presentación, proyección, debate. Bueno, un poco recuperando esa imagen del Ateneo Libertario de toda la vida. De toda la vida. Enlazando un poco con lo que acabas de comentar, lo del Ateneo Libertario y demás, una pregunta un poco para los dos. ¿Cómo veis el ambiente cultural, digamos, antiautoritario, a nivel cultural? O sea, la gente lee, la gente no lee, la gente tiene ideas más o menos claras, se queda con eslóganes, se recurre al Apoya Records. Yo creo que hay. A ver, nadie es ajeno al tiempo en el que vive. En general, la sociedad está estupidizada porque se la quiere estupidizada, porque cuanto menos piense y menos reaccione, mejor. Y nadie es ajeno a esto. Entonces, los chavales jóvenes, no por ciencia infusa, no van a llegar. Es decir, no hay un dedo iluminado que diga, tú eres anarquista y lo tienes claro y vas a una librería, a un colectivo, a una cupa. No, es decir, aquí llega. Entonces, bueno, el nivel cultural pues está difícil, pero porque la sociedad está difícil. Bueno, pero sí hay interés y sí hay movimiento y sí hay mucha gente con ganas de aprender y con ganas de conocer, bueno, y de llevarlo a la práctica. Bueno, no sé qué decir, la verdad. Tampoco tengo una bolita de cristal ni... ¿No? Va, mierda. Es que aquí en Euskal Herria leemos más. Ya, eso dicen, no sé yo. Marca, le dice más el periódico. No, porque claro, dicho así, pues el periódico... Pues no sé, la verdad, la cosa no está muy bien, mi humilde opinión. Puede estar peor, hay que decirlo. Y bueno, desde luego podría estar muchísimo mejor también. Yo no sé hasta qué punto la culpa la tiene el sistema que nos idiotiza, o la gente también es culpable de dejarse idiotizar, porque al final, no sé, te quiero decir, si tienes 35 cadenas de televisión y resulta que soy una cadena que echa cosas, vamos a decir, potables, y el resto es telebasura, y te vas a cualquiera de las otras menos a la que te echa lo potable, pues también tú tienes el poder de elegir. Pero está, ¿no? Claro que el individuo pero, tiene responsabilidad, ¿sabes? Siempre. Si ves un reality show en vez de un documental, pues oye, igual tú tienes algo de culpa también, ¿sabes? Entonces quiero decir que algo de... es un poco... habría que repartir culpas. La gente también es cómoda, o prefiere no meterse en líos, o no pensar demasiado, porque bueno, pues así vives un poco más feliz, porque en cuanto empiezas a leer estas cosas que publicamos nosotros, luego... No, yo cuando nos preguntan, dicen, ¿quiere un libro? Digo, que acabe bien, no tengo ninguno. No, eso, o sea, ya me ha jodido la vida. En todos acaba mal y en todos perdemos. Me ha jodido la vida, tío, con lo bien que estaba yo leyendo, claro. Tal, no sé qué, de chistes de Arévalo. Pues bueno, pues yo qué sé. Pero bueno, es lo que hay. Al final, si quieres... espabilar un poco y tal, yo no te digo que tengas que leer solo nuestros libros, puedes leer muchísimas cosas. Miles de cosas pero bueno, tienes que leer un poco por lo menos, ¿sabes? Y culturizarte un poco y hablar con la gente un poco. Te quiero decir que si al final estás aislado y no sé qué, y eres un ser individualista encerrado en ti mismo y en estas cosas virtuales que ahora hay tanto ordenador y tanta videoconsola y tanta televisión, pues bueno, al final pues acabarás pareciéndote bastante a tu aparato de televisión. Sí, no, y sobre todo también para conocer unas realidades pasadas y presentes que están ahí, lo que comentaba Dolors. Es decir, parece que los primeros a los que han puteado ha sido esta generación, y la generación siguiente dice, no, soy el primero al que putea. No, esto es una larga tradición de puteo. Es decir, que la lucha de clases está ahí, esto es una guerra que lleva muchos siglos. Entonces, bueno, pues bienvenido al club. Exacto, bienvenido a la guerra, muchacho, ¿sabes? Sí. Entonces es así. Y muchas veces las respuestas están ya ahí también, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, a ver, que no inventamos la rueda. Es decir, que un scratch ya existía, que una manifestación ya existía, que... permite es quizás estrechar relaciones, conocerse, ¿no? El pasarse de nuevos teléfonos, el decir, oye, yo había pensado que lo que sí, habéis hombre, vosotros, está yo claro también, que... ¿no? Cosas que surgen quizás mucho más en el cara a cara, ¿no? Que está bien que estén las dos opciones, ¿no? Pero que esa quizás, que surge mucho más quizás entre 20 personas que están entre eso que entre los 500 que estamos... Sí, no, está claro que surge un debate y surgen afinidades, y lo importante es que surjan afinidades para luego seguir trabajando y llevar mucho de los proyectos o mucho de lo que se habla a la práctica. Sin más, crear redes, ¿no? La gente dice también que Internet vale mucho para eso, pero yo ahí ya tengo mis dudas también. Yo no voy a negar que a través de Internet se hayan creado redes, pero también vuelvo a repetirme que lo virtual siempre es un poco más débil, efímero, nebuloso. Al final también nos... O sea, yo si me encuentro contigo y estoy hablando un rato, me voy a acordar mucho más de ti que si eres alguien en que no tengo cara a cara y que le escribo unas líneas, ¿no? Porque además hay gente que pasa tantas horas delante del ordenador y con todo esto que luego... Yo creo que es imposible memorizar, ¿no? A quién has contestado, a quién no, qué tal. O... Si muchas veces te pasa en el cara a cara, imagínate tú si es en lo virtual, pues. Entonces, por eso sí que es más, yo creo que es más duradero lo personal y lo cercano y lo... Pero bueno, si lo otro también sirve, oye, pues bienvenido sea. Como complemento, ¿no? Pero eso, fomentando sobre todo los lazos, esos lazos más... Sí, ¿no? Más locos, sí. Sabes también con quién hablas, ¿no? Muchas eso. Veces también se han creado por ahí debates en algunos blogs, en algunos medios así de contrainformación, que luego resultó que, hilando el hilo, resulta que no estaba precisamente compañeros al otro lado del aparato tal, ¿no? Sino eran básicamente el Estado, la policía o los que nos quieren joder, ¿no? Que estaban... básicamente sembrando cizaña para que nos peleáramos entre nosotros. O sea, que por eso te quiero decir que... Como si hiciera falta. ¿Cómo te pasas? Ahí la has dado. ¿Qué, cómo te pasas? Con el bien que ha hecho los foros, la cantidad de psicópatas que han retirado de la calle, que están, están entretenidos publicando con 7 nicks diferentes. Eso es cierto, ahora se anda más tranquilo por la claro, calle. Claro, es mucho más relajado. Los que plantean una pregunta en una presentación que en realidad no es una pregunta, es un discurso de 10 minutos sobre una experiencia suya pasada. Esos también se han quedado en casa. Ay, estamos aquí afilando y dando duro ahí en cosas ahí. Sin piedad, hemos venido sin piedad. En la que ahí era muy pronto esta mañana y ya no queda. No son tiempos para andarse con remilgos. Bueno, pues chicos, si no tenéis mucho más que añadir, si tenéis poquito, por supuesto, siempre hay algo que añadir. Tenemos hasta las 5 de la tarde, ¿no? ¿Nos habéis dicho cuánto era? Nosotros a las 3 nos vamos. Ah, vaya, por Dios. Bueno, no pasa nada, dejad los micros abiertos. Yo añadí una cosa que se me olvidó decir, que la DT, por supuesto, sigue siendo sello también y que hemos editado un montón de música. ¿Eso qué es? Así que sí, ya sé que esto es la Feria del Libro y... ¿Vinilos de esos? Vinilos a saco. Y luego también CDs, que ya sabemos que no se venden mucho, pero... Eso es lo que se usa, ¿no? Para que no los pájaros no te piquen los frutales, ¿no? Y para poner el vaso encima. Ah, vale, no, que no caía ahora. Que no te marque la mesa. Pero bueno, no sé si os canto algo de lo... No digo cantaros música de los discos. Hostia, ya si fatal. Canta yo ya me quito las gafas. No, pero bueno, hemos editado, por ejemplo, al cantautor Merin, no sé si lo conocéis, ¿no? Que ha actuado por aquí en infinidad de locales, sí. Para infinidad de causas, y es además... Gorka Merin es un incansable luchador antidesarrollista, y bueno, pues... ¿Le habéis sacado en CD? Le hemos sacado en CD. Es un antidesarrollismo CD, tío, qué contradicción. El segundo que le hemos sacado disco, ya se titula Quincha Susena. Y luego ya en vinilo, para que veas que somos un poco más primitivistas, dentro de poco vamos a sacar los discos estos de pizarra que se sacan. Qué bonito, qué clásicos. Bueno, dicen que la casete está volviendo. Vuelve. Nunca se fue, recuérdalo. Bueno, pues hemos sacado recientemente a Trigger Travis, que es una banda hardcore de Donostierra, aunque el cantante es de aquí de Vizcaíno, es Alberto de las Heras, no le conocéis, de bandas como Creedbat, Represión, Fallen. Bueno, ha cantado un montón de grupos. De esa música que te usan en Guantánamo para torturarte. joder, qué guay. Hombre, cántela, porque algunos chavales en Guantánamo están cansados ya siempre de los mismos discos. Pues eso, ¿cómo se nota que el cabrón no edita música, eh? Pues... Es que yo tengo un pasado tumultuoso por la idea, y entonces no quiero recordar. Es verdad. Tuviste poca concepción musical. Claro. Pero no acabasteis muy bien. No, hombre, no queremos mencionar al concejal Javier Couso, alias Canino, y su nueva etapa como candidata de Izquierda Unida, por favor. No vamos a entrar allí, no vamos a ser crueles con él. Bueno. ese martirio. ¿Tienes alguna exclusiva? Martirio del eje, pero no, o sea, martirio del eje del anarquismo que se presenta a las elecciones por Izquierda Unida. Hombre, por favor. ¿No sabéis que es súper canino el héroe de los indios? Es un número 7 de la lista europea por Izquierda Unida. Sí. No. Ah, ¿qué? Hay un. ¿Cómo se dice? Un espontáneo. Acércate, anda. No, es que nada. Un espontáneo que nos venía a dar explicaciones. Claro, tenía nuevas informaciones. Y no. Pues entonces, pues eso, la música, ves, solo conduce a cosas malas. Te bueno, terminas presentando. Empiezas tocando la batería sin Dios y terminas en las elecciones. Propaganda electoral en la jornada de reflexión. Cuidado. Efectivamente. Ha sido la DT. Así que. Ha sido la DT. Yo lo conozco. Nombre, apellido, se lo doy ahora. Así que hablemos de otra cosa. De nuestros discos, por ejemplo, supuesto, mucho más interesante. ¿Todos los que aparecen ahí? Sí, no, ni mucho menos. Entonces, acabamos no, por dejarte tico, aquí irnos. No, bueno, hemos sacado bajo presión de Basauri también. Tercer disco, el Carrequín, formato Digipack. Y vamos a sacar en breve La Hora del Primate, que es bueno, pues un grupo que viene de gente de Panics, Elfo Negro, Inserta y no sé cuántos más, Cápsula, bueno, un montón de viejas glorias del rock de aquí de Bilbao. Pues una banda de rock que se llama La Hora del Primate y se llama Euskal Primate School, su nuevo disco, vas ahí en vinilo, con CD dentro. Y creo que no me dejo más, bueno, a los Basauri Guitarras Crimen y Castigo, que sacan su segundo disco también y que se llama Vivos Murientes. Que lo sepáis, ¿eh? ¿Vale? Sepámoslo pues. Apuntadlo ahí, ¿eh? Pues muchas gracias a los dos de la esta y pues nada, pues muchas continuamos gracias con esta Feria del Libro Anarquista. Venga. Perfecto. Venga, salud. Venga, bueno, un abrazo, salud. Bueno, pues seguimos aquí en directo en la Plaza de Unamuno, en el centro corazón del casco viejo, emitiendo en directo en el 77.5 de la FM. También nos podéis oír en directo a través de, bueno, pues el sistema de altavoces que tenemos aquí, gracias a la CNT por organizarlo y poder escuchar y seguir esta emisión callejera, y por internet también. Y bueno, tenemos con nosotros a un gran amigo y viejo, bueno, no tan viejo todavía. Mediana edad. Borja, muy buenas, bienvenido. Opa, ¿qué tal? ¿Y por qué le tenemos aquí? Bueno, es un cantautor que va a tocar mañana, ¿no? Sí, mañana a las 2 me han embolado, que se dice. Me han embolado, va a tocar aquí en la plaza. Y eso. Bueno, ¿qué vas a tocar? ¿Qué voy a hacer, no? Pues bueno, voy a hacer un poquito lo que salga, lo que salga. Canciones un poquito de todo, desde alguna social, tampoco muchas para que no sea muy aburrido. Alguna divertida y a ver si todo el mundo canta. Que eso es lo importante, que nos divirtamos también. Bien. ¿Vas a tocar solo o va a estar contigo Baldosa? Ah, no, la Baldosa está en Pamplona. Y creo que mañana sale dirección Peñíscola con sus padres. Pero no sé, estos son datos privados que no sé si puedo dar. O sea, que ahora hace gira musical con la familia. Con su padre y su madre, sí. Familia muy musical, por cierto. Creo que va su hermano también. Bueno, y entonces eso, mañana... Entonces estaré solo a no ser que algún... alguien. Bueno, si tú te quieres cantar una, Silvia, ya hemos dicho, vamos a meter playback, como en Eurovisión. Canto muy mal. Pero bueno, algo haremos. Si no, recitas poesía. Sí. También se puede. Algo haremos. Ya vas a compartir con nosotros la música, digamos, más de corazón, más tuya, más primaria, ¿no? Eso es, yo y mis circunstancias. Tú con guitarra. Guitarra, un tamborcito, quizás algún disfraz, pero eso. ¿Algún disfraz? Algo haré. Estamos haciendo algo así, como se llama, el cantautor sin personalidad. Y entonces sale haciendo un poquito crítica social, un poquito crítica personal más que social, a uno mismo. Y como uno mismo al final es un reflejo de todo lo que le rodea, pues te criticas a ti y estás haciendo crítica social. Entonces, así que... Mira. Que eso, haré, no sé, de primeras media horita y luego pues lo que se tercie. Depende de cómo suene, de si me bebo alguna cerveza de más hoy, que no creo, que ya las bebí ayer. Eso es. Así que... ¿Y cómo es que ha surgido esta actividad, este concierto tuyo aquí en la Feria del Libro Anarquista? ¿Tienes tú alguna relación con las ideas libertarias, con la CNT? Bueno, como buen anarquista tengo poca relación con nadie, pero... pero bueno, iba a tocar un amigo, bueno, un Quique Tormenta, todo nada... Y como no podía, también por... Ah, por o sea que... El... Claro, es que claro, perdona, teníamos entendido eso, que iba a venir Quique, sí... Pero él no puede porque está ahí con la presentación de su nuevo disco y no sé si tiene que estar por ahí, si está en Donosti o no sé dónde también. Uh-huh. Y me llamó Elena y me dijo a ver si quería y dije, pues bueno, esto es una oportunidad, ¿no? Tocar en la Plaza Unamuno o hacer lo que quieras en medio de la plaza del centro del casco viejo, pues no se puede hacer todos los días. Bueno, sí, pero no con micro. Uh-huh. Así que... Y que la gente te siga. Así que encantado de cantar para esta gente que está aquí... vendiendo libros... O sea, que podemos decir que sí, que por tu parte hay una relación de amistad... Amistad, conocer, colegueo, ideas comunes, eso siempre, ¿no? Y de ideas también... Comunes, sí, a mí esto de que cada uno exprese lo que piensa, pues me parece algo necesario. Uh-huh. Y que nunca sobra aquí al lado de estas terrazas llenas de guiris y esas cosas. Tenemos pocas oportunidades, ¿verdad?, para hacer unas paradas aquí en la calle... Ya. Sobre todo en el casco histórico... comercial, podríamos llamar casco histórico. Claro, ¿no? Comercial. El corazón de la bestia. Además, a ti te hemos podido conocer algunos, si no a través de lazos personales de otras dos amistades, pues de verte en la calle tocar y de tus aventuras como cantautor callejero. Claro, sí, bueno, estas cosas que haces, que te, al final es un poco el ir buscando el hueco donde valga la pena hacerlo, ¿no? Uh-huh. Más que... el simple hecho de cantar y que la gente te diga qué bueno que es lo que hagas. Imagino que como en todas las actividades, realmente lo que uno busca es que sea útil y valga la pena hacerlo. Que sea una experiencia enriquecedora para ti y para los demás. Entonces, como músico yo también pues veo, lo hago así. Que quizá pues hay gente que lo haga de una manera más activista, política, más comercial. Cada uno lo hace a su manera, cada uno busca su hueco, ¿no? Y el mío pues es ese, estar tocando en la plaza cuando me apetece, el juntarme con no sé quién, vagamente antisocial, como decía Javier Crae. Pero ahí, en la lucha, cada uno a su manera. Y el hecho de tocar en una plaza como esta, o en las esquinas del casco viejo de Bilbao, a diferencia de tocar e interpretar tus canciones en locales cerrados... ¿Encuentras alguna diferencia? ¿Te encuentras más cómodo en uno o en otro? Pues mañana te lo digo, porque todavía es la primera vez que voy a cantar en una feria del libro anarquista, así que no lo sé cómo será. Yo creo que va a ser interesante, porque al final esta manía que tenemos los cantautores de ponernos a la contra de las cosas, pues también en una feria anarquista también el rollo de ponerle un toque ácido, de autocrítica también. Voy a ver por dónde sale. No sé, a ver, el sentido de humor siempre es una cosa buena. A ver, buscarlo en todos los ámbitos. En el ámbito del sentido de humor es muy crítico y es muy ácido siempre y es muy útil. Pero no lo he hecho todavía en este lugar, así que mañana te lo diré. Y lo bueno que tiene es que no lo he hecho nunca, que al hacerlo por primera vez lo disfrutas más que nunca. Mañana lo hablamos, a ver. Porque te vendrás, ¿no? Yo me pasaré, hemos dicho que a las 2. A las 2 del mediodía. Te he liado, ya mañana. Te he liado. Sí, no, además, yo soy vecino aquí del casco viejo, vivo aquí mismo. Claro. No vamos a decir nombre del portal y eso, sí. Por si acaso. Pero no voy a decir que vas a Pellizco la con tus padres. Pero vivo aquí mismo también en el casco viejo y... Le he roto la fama al pobre Baldosa, yo, que sí. Se va a Pellizco la con otro social. Pero bueno, sí que me acercaré porque agradezco que se hagan este tipo de actividades en esta plaza. Y lo que hablábamos un poco al comienzo de esta emisión, ¿no? Que una plaza como esta, que normalmente es más que nada un espacio de tránsito, ¿no? De pasar, de tus pies tocan durante unos segundos y unos metros estas baldosas de esta plaza y poco más, o el rato que te puedas estar esperando a alguien, porque también es un lugar de quedada, ¿no? Sí, es un lugar de encuentro. De encuentro, pues que se convierta en un espacio en el que puedas estar un buen rato, pasar un buen rato contigo, por ejemplo, mañana escuchándote cantar o... Estar aquí emitiendo en directo, esto es un... Estar emitiendo aquí en directo, estar hojeando libros de la cultura libertaria, a diferencia de estar teniendo que estar en una terraza porque has consumido o estás consumiendo algo, es como otro valor, ¿no? Sí, plaza. ¿No? Como activarte, es formar parte al final de lo que estás haciendo, ¿no? Ser el... autogestionar tu tiempo, tu espacio, tu actividad, ¿no? Uh-huh. No buscar un lugar en el que te den algo hecho, sino simplemente tomar la plaza como nuestra porque lo es y hacerlo, y sobre todo poder juntarlo a otro ámbito que pueda ser la gente que está en las terrazas o la gente que pasa por aquí, que vea, busca ese punto de unión, ¿no? Entre el que está haciendo una cosa y que no se vea como una pelea, una lucha simplemente de frentes, ¿no? Porque al final del frente uno siempre se tira para atrás, no verlo también como un... Buscar el punto en el que podemos estar juntos, una, ¿no? Una oportunidad. Claro, dar una oportunidad a las cosas, ¿no? Aunque sea por un instante, ya valdrá la pena. Si se junta una sonrisa de alguien que esté en una mesa y se acerca a ver un libro, ¿no? Que luego no se lo compre o lea dos palabras o simplemente vea a un tipo que ha visto la televisión diciendo que es el típico loco antisistema y luego diga, pues no, pues igual es hasta majo, ¿no? Uh-huh. Igual es hasta majo. No, ese punto de reflexión, de duda, de tener que recapacitar, pues eso siempre viene bien. Así que... Y ya me callo. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? ¿O le damos ya la palma? Darme carpetazo, por favor. Ya lo has hecho bien, ya. Sí. Bueno, que tenga suerte y que... Apa, y al toro. Y que lo disfrutes y nos hagas disfrutar contigo del concierto de mañana. Esperemos. Gracias, esperemos. Por estar aquí. Bien, gracias a vosotros. Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada? El mejillón. A guanyar diners, on està el valent? Treballarem menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present, sent tots suficients. Que la vida he fet faena i mai m'han fet falta diners. Pau i alegria, que ja ha passat un dia més. Treba, menys. Si hi ha demanda, hi ha oferta. Doncs fem la demanda. Tantes coses que... no precisem ni ens han d'anar des. Tabús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades. Matisos, processos, controles, apariències. El dia a dia, sense patrons, no té la vida. Natura en silenci, bon botón. No ser amo de mentico, sinó seguir la inercia dels canvis. Espacio para amasar res, y una vida de simplicidad voluntaria, treba y satisfactoria y un sentido común, gastenme menos de talento único y creativo, reciclar y compartir todo un mon, anar a la deriva para poder eixir del niu, treba, vallar, conciencia del presencia todo suficiente, la vida es faena y más monje de faltar inés, pa' de alegría que ya pasa un día mes. Tabús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades. Matisos, processos, controles, apariències. El dia a dia, sense patrons, no té la vida. Natura en silenci, per botón. No ser amo de mentico, sinó seguir la inercia dels camins. Fica't germans i germanes, com deia, que és el ritme, és voler més. Viure de rentes, no tenir passió per amassar res. Vull una vida de simplicitat voluntària. Treballarem menys i volem menys i gastem menys. Conciencia de presencia en todo suficiente. La vida es de faena y mamá fue falta dinés. Pau de alegría que ya pasa un día mes. Les hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. O en recobrar la nuestra unidad, o seremos destruidos como pueblo. O ahora... con Pepe Rivas, con el título de El ajo pica, el ajo repite. El fundador de la revista Ajo Blanco nos habla de su trayectoria de la publicación Contracultural. A las dos vamos a tener música, cantautor, y bueno, y a las tres ya empezaremos a chapar el chiringuito. Recordaros que para quien estéis escuchando en directo, estamos en las ondas libres de Bilbo, en la Irola Irratia, la 107.5. La radio libre de Bilbo. Y nada, muchas gracias por estar escuchándonos y gracias por todas las personas que han hecho posible y están haciendo posible esta feria, que hacen falta iniciativas como estas. ¡Ale, mafero!

Y bueno, ya estamos acabando, nos queda un cuarto de horita de emisión. No sé, ¿qué queréis comentar? Compañeros, compañeras, preguntas, ruegos, reclamaciones. A mí me venía una reflexión, todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo del día de hoy y bueno, los libros que han traído las compañeras, las publicaciones, parten ya de una base o de un dar por hecho que la gente sabe qué es el anarquismo, cómo surgió, qué luchas ha encabezado a nivel histórico aquí también en Euskal Herria. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante hacer una reflexión al respecto y bajar un poco tanta teoría o tanta a un recorrido un poco histórico, ¿no? De cómo surgió y qué bases ideológicas tiene. No sé qué os parecerá. A mí me parece que no dan 15 minutos para eso, ¿eh? No, pero una pincelada mínima. ¿Pero de la historia o de los principios? Que quizás sea más interesante los principios un poco que rigen, pues bueno, este tipo de... pues tanto que rigen esta organización o de... Ese es un discurso muy anarquista, lo acabas de decir. O sea, de echar por tierra la historia y centrarte un poco en los principios que tú puedas tener sobre... Podemos hablar de historia, lo que pasa es que no nos da con estos 15 minutos. No, y aparte que tampoco... Yo, por ejemplo, tampoco es algo que, como se suele decir ahora vulgarmente, que controle demasiado. Bueno, quizás lo que nos interese más sea difundir precisamente, ¿no? Esos los medios, ¿no? Más que los fines, ¿no? Las prácticas, los hechos, ¿no? El tipo de funcionamiento del que estamos hablando, ¿no? Del que se está haciendo divulgación, difusión, pues en esta feria y del que... pues bueno, se nutren o aplican, pues que porque incluso muchas de esas aplicaciones son precedentes a la ideología anarquista como tal, ¿no? Tantos movimientos sociales y demás, ¿no? Esta propia radio incluso, ¿no? Esos principios que pueden ser, pues bueno, el antiautoritarismo, no, la no delegación en comités superiores, ¿no? En unos liderazgos de especialistas que sepan más que los demás y que tomen las decisiones, sino, digamos, que la toma de decisiones participe todo el grupo, ¿no? Lo que se define el asamblearismo, la autogestión, ¿no? La acción directa, ¿no? El que todas las decisiones tomadas las puedan realizar unos mismos, ¿no? Lecciones de historia sobre lo que algunos escribieron o quisieron fundamentar de lo que eran las ideas libertarias, ¿no? O sea, que eran personas que más que nada actuaban desde el corazón, desde los principios que todos esperamos y todas esperamos que tenga cualquier persona a nuestro alrededor, ¿no? De honradez, de honestidad, de compartir trabajo, de asumir responsabilidades, de buscar la felicidad mutua. De compartir esa vida cotidiana con los que te rodean sin que tengas que desear ni esperar pisar a alguien para poder medrar y ser mejor o tener más dinero que los demás y enriquecerte con la experiencia de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y yo eso es algo que valoro muchísimo y para mí esos son los principios que... con los que trato de vivir y trato de traer también a esta Radio Libre y que creo que además son los que de alguna manera a la gente más le puede llegar a través de esos hechos que comentabas tú también, ¿no? No tanto a través de bueno, pues Bakunin dijo lo siguiente, Kropotkin pensaba que el tal o Pascual, ¿no? Sino que con el ejemplo, de esa honradez, de esa honestidad y de ese trabajo mutuo, pues se pueda trasladar. Además, ya que estás hablando de lo de las citas, citando a Taibo precisamente, comentó precisamente, se refería a la propaganda por el hecho, a la que siempre se hace alusión cuando hablamos de las bombas y demás, ¿no? La propaganda por el hecho, realmente en los hechos, en las actividades, ¿no? Pues como hemos estado hablando antes, pues con el compañero Di Rinchi, ¿no? Que fomentando esos valores de quieres imprimir un libro, nosotros tenemos una imprenta, tienes que venir a trabajar con nosotros para imprimir ese libro, ¿no? Bueno, el funcionamiento de esta misma radio, ¿no? De queremos medios de comunicación donde sigamos manteniendo nuestra autonomía a la hora de exponer unas noticias, unos temas, y no otros, dependiendo del mercado, dependiendo de los inversores, dependiendo de un comité ejecutivo, ¿no? Es decir, eso es la propaganda por el hecho, ¿no? Mediante el ejemplo de que se pueden crear cosas, proyectos, editoriales, imprentas, radios, sindicatos, ¿no? Mediante esos principios del asamblearismo, ¿no? De juntándonos todos, el apoyo mutuo, trabajando todos juntos y la autogestión, manteniendo la autonomía respecto a, pues, a injerencias externas de intereses políticos, económicos y demás, ¿no? Esa es la propaganda por el hecho, ¿no? Cooperativas de consumo, cooperativas integrales, ¿no? Bueno, esos patios de autonomía, los que habla Taibo, de hecho, ¿no? Eso es la propaganda por el hecho, ¿no? La práctica, ¿no? La práctica que puede ser a veces en un barrio, en una comunidad de vecinos, a veces en un ateo libertario, y a veces en proyectos quizás más amplios, ¿no? Sí, hacer una organización o una forma de organizar lejos de el sistema establecido, ¿no? Juntarse gente, organizar algo, una radio, un periódico, una editorial, lo que sea, y hacer una propia gestión sin esperar nada de los medios, los grandes medios o del Estado. Acabo de repetir exactamente lo mismo que has dicho muy bien tú. Y pero sin dar tantas vueltas y sin repetir, vamos a volver a repetir, espacios de autonomía aplicando reglas del juego diferentes, sí. Como decía el compañero Taibo, ¿no? Espacios desmercantilizados, descentralizados, destecnologizados, ¿no? En el que donde se fomenten las relaciones sociales más estrechas, ¿no? La sociabilidad, ¿no? Y que esas redes sean cada vez más amplias, ¿no? Es una de esas cosas de lo que es la propaganda por el hecho que estamos hablando, ¿no? Creo que hay un claro paralelismo entre el proyecto de la Irola Irratia con proyectos como estas editoriales, ¿no? Muchas autogestionadas, libres, que luchan por una libertad que nace del corazón y se siembra en la cabeza. Y bueno, al hilo de esto me apetecía proponeros un ejercicio, teniendo a la compañera que le gusta mucho la literatura y es una mujer muy creativa, un juego de palabras. ¿Sí? ¿Os animáis? Venga, vale. Yo sé que a Arqués le cuesta un poco más. Es simplemente decir qué es lo que te sugiere la palabra anarquismo. Si tuvieras que decir una palabra. ¿Anarquismo o anarquía? Es diferente. Ayer también lo decía Taibo, pero bueno, ya no vamos a hacer más referencias a él. Vosotros decidís, anarquismo o anarquía. Yo voy a volver. Bueno, igual la pregunta puede ser anarquismo o anarquía, doctor Arcadio. Por ejemplo, pues, muy buena. Ya tengo la respuesta preparada, que ya me surgió hace un par de días con la charla de Taibo. No lo estás leyendo ahí en la chuleta. Recuerdo, ¿no? hace 8 años, en la inauguración del Ateneo Libertario de Isarbels, yo recuerdo que tras meses, semanas, limpiando, organizando y demás, pues en esa inauguración, en esa fiesta, unos incontrolados, como siempre unos incontrolados, hicieron una pintada que quedó después cuando estábamos recogiendo y la encontramos. Y una pintada que ponía muerte a Bakunin y viva la anarquía. Uh-huh. Yo creo que eso resume un poco la reflexión de lo que a mí me inspira la anarquía y el anarquismo. Es el poder decir esa frase. ¿Quieres hablar? Bueno, para mí el anarquismo o la anarquía es liberación, ¿no? Liberarte de los dogmas políticos, incluso de la propia anarquía. Sapo. Estamos rizando el rizo, ¿eh? Sí, yo sí. Ya no. No me atrevo, no me atrevo con el micrófono. Me cuesta, ¿no? Porque claro, también iba un poco a acercarme más hacia la anarquía que hacia el anarquismo, sin negar que me siento cómodo con ambas situaciones, términos o filosofías, pero claro, después de lo que ha dicho Silvia, digamos que la oportunidad que te da la anarquía de poder valorar y criticar y reconstruir una idea de la vida y cómo vivir y compartir, de criticarlo todo y al mismo tiempo poder respetar otras formas de pensar, pues bueno, me hace más acercarme hacia esa anarquía, ¿no? Que aunque comparta la mayoría de los principios del anarquismo, digamos que quizá como cualquier persona libertaria o de principios libertarios que no se atreve o nunca hace apología de serlo, pues tampoco es que yo lo sea, pero bueno, digamos que me gusta tener la flexibilidad de poder decir que me gustaría hacer la anarquía en mi vida y que la gente a mi alrededor también lo hiciera, y con esos principios son los que me quedo. Y seguramente tengamos esos principios y los apliquemos, pero no seamos conscientes, ¿no?, de la teoría que es anarquía, que es anarquismo, que es, sino que son cosas que nacen desde dentro, y esa es la esencia, ¿no?, también. Yo voy a citar, por romper un poco lo que hablábamos antes, voy a citar el Daniel Guérin, dijo en su momento que el anarquismo tiene las espaldas muy anchas y que es capaz de soportarlo todo, y soportarlo pues todas las críticas, todos los debates y las discusiones y teorías muy amplias, muy amplias, muy amplias. Es decir, no es una doctrina cerrada, porque tiene las espaldas muy anchas y no se puede cerrar, ¿no?, en una sola doctrina, en un solo libro, ¿no? Es una gran manera de decirlo, y teniendo en cuenta que en la anarquía, en la asamblea horizontal, podemos hablarlo todo y redefinirlo todo, y al mismo tiempo tratar y luchar de conseguir de que todos lleguemos a una idea, no solo que tengamos que opinar todas y todos lo mismo, sino que nos sintamos cómodas, pensando diferente, pero queriendo llegar al mismo lugar de encuentro, ¿no? Que creo que sería un poco la síntesis de mi forma de pensar, ¿no? Me encanta poder estar alrededor de gente diferente a mí, pero que sé que en el momento en el que necesite de esas personas y al lugar al que quiero llegar, voy a estar con esas personas, aunque son totalmente diferentes a mi persona. Bueno, tras el silencio, ¿no? A mí los me está. Los silencios son hermosos, son la radio, hermosos también. Y a veces sí, a veces hay que aguantarlos y disfrutarlos. Estoicamente. Lo que estás diciendo un poco es que quizás una de las bases, los principios de los pensamientos y funcionamiento libertarios. No sé si decirlo anarquistas, porque que casi a veces nos recuerda a unas siglas, ¿no? Es que los medios. A veces son tan importantes como los fines, ¿no? Que a veces el camino cuenta más que la meta en sí, ¿no? A veces es más importante recorrer el camino que la meta, ¿no? Y no voy a citar al Galeano, pero que a veces el cómo lo haces, ¿no?, el cómo lo hacemos, el cómo lo compartimos con gente diferente y demás, es casi tan importante o más, ¿no?, que el objetivo que podemos, esa meta que podemos tener ahí al fondo en lontananza. Es que el objetivo es el camino, sí. La risa de Silvia que es contagiosa y muy hermosa. Y entre libro, radio libre y anarquía, creo que hay un paralelismo claro, ¿no? En el recorrido que lleva haciendo la Irola y en la palabra libro, sería anarquista, me parece. Hay paralelismos, tangencialidad, trazabilidad y diagonales que se juntan ahí, desde luego. Y yo siempre he pensado que nunca he tenido dudas de las personas que han sido capaces de decir que hacen radio sin haber leído el libro antes. Creo que, quiero decir, siempre he pensado que el soporte libro, que es el que tenemos hoy aquí, entre hoy y mañana, es el que mejor soporta las ideas y el paso del tiempo. O sea, en ello conjuntamente, quiero decir, no por separado. Y entonces, enfrentarte a un medio como la prensa o la radio en particular, que hablamos desde este medio de comunicación, sin tener como como raíz a los libros, yo siempre he pensado que es harto difícil o imposible. Entonces, las veces que he hecho programas de radio o que he podido compartir programa con alguien, de alguna manera los libros estaban ahí. Y si no eran los libros que tenemos aquí tan presentes este fin de semana en la Plaza de Unamuno, la experiencia de la persona que viene a contarte qué ocurre en el mundo, ¿no? O sea, como medio que vehicula las experiencias de algunas personas que... Quizás lo que pueda llegar a ser la radio, o es mi punto de vista, más inspirador. Se conserva mejor. Que no es que sea más conservadora. Bueno, bueno, depende de qué radio. Sí, la mayoría, la verdad es que son muy conservantes. Sí. Tienen mucho conservante. No sé en qué hora vivimos, pero ya es la hora de tenemos despedirnos. Tenemos que ir cerrando nuestro chiringuito. Agradecemos mucho de nuevo a la CNT por habernos invitado a participar en esta décima edición de la Feria del Libro Anarquista. Y de habernos de esta emisión, ¿no? de Irola Irratia en la calle, ¿no? En la décima feria del libro anarquista, que bueno, pues la feria continúa y nosotros, pues bueno, apagamos los micrófonos, seguís escuchando la radio a través de la FM 107.5 en Bilbao, lo podéis escuchar a través de internet, a través de la página web y bueno, pues que nos seguimos oyendo a través de las ondas libres. Que es muy que se hace muy amena a la hora de ella hablar, o sea, su oratoria es bastante, o sea... 2 de mayo, con el asesinato de esta persona, de este compañero, que no solamente el asesinato de él, sino también 15 heridos que hay, varios de ellos de balas. El ataque se organiza como parte de un movimiento paramilitar, pero coordinado con distintos partidos políticos mexicanos. Y bueno, nosotros pues estamos, como decías tú, con mucha rabia y también con mucha preocupación, ¿no? En el sentido de si esto supone un salto cualitativo en la estrategia gubernamental de ataque a los compañeros y las compañeras zapatistas, que están al final construyendo la autonomía, ¿no? Ha sido un asesinato cobarde, una emboscada que le hacen al compañero este, que de pronto se ve rodeado por varios de esos que le rodean. Pues bueno, varios de ellos van con armas de fuego y tal y cual, y entonces le pegan un primer disparo, pero luego le golpean durante un rato hasta que le pegan el segundo y al final el tiro de gracia, ¿no? Entonces un poco la percepción que hay pues desde la gente que estando fuera tenemos cierta sensibilidad con este tema y tal, es de rabia, de mucha preocupación y bueno, pues de tratar de contagiar esa inquietud al resto de la sociedad y tratar pues un poco de generar algún tipo de movilización o de respuesta social, ¿no? Bueno, también hay que destacar, quizás aquí no, o hay mucha gente evidentemente que no sigue